La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Ahora comienza La Retaguardia. Hola, amor, ¿cómo andás? Te quería avisar que estoy demorada. No, es que estoy grabando una nueva apertura para La Retaguardia. Hacen una cada 4 años, no les puedo decir que no. Lo tienen a Corbalán sonando hace 17 años. Que pongan una piba es todo un avance. ¿Sabés que no termino de sacarles la ficha? ¿Vos seguís pensando que son troscos? Mira, no sé, a mí no me dan un sope. Pero son simpáticas. Te dejo, en cuanto me saco de encima esto voy para allá. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Eugenio Otero. Che, ¿no está más Euge? Seguro la echó. Este me pareció siempre medio machirulo. ¿Hay un pibe nuevo? Voy de nuevo entonces. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. 18ª temporada. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de La Retaguardia. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo va? Bien, bien, muy bien. La vi rondando a tu señora madre por aquí, así que se escapó. Posible que la tengamos como parte del equipo en esta cuarentena retaguardística que, entre otras cosas, nos hizo recuperarla en el aire de la radio. Eso está bueno, es verdad. Sí, está bueno, está bueno. Bueno, en instantes vamos a ir desgranando. Tenemos un programa medio... ¿cómo decirlo? Ecléctico. Como que vamos a tomar ahí dos temas que nos interesan y que a la vez son muy diferentes entre sí. Uno es el de una situación de un acto solidario que está en ciernes y que nos va a gustar contar, que tiene que ver con un grupo de trabajadores que están en plena tarea de poder juntar cosas para comedores. La situación en los barrios está cada vez peor, ¿no? Y entonces todas las acciones solidarias que se emprendan van a ser pocas, ¿no? Uno vuelve a plantear siempre lo mismo, está buenísimo que todos y todas tengamos esa solidaridad. También hay que decir a la par que es el Estado el que debería encargarse de que a nadie le falte un plato de comida o un abrigo en el invierno que se viene, que además va a tener un matiz bastante especial, ¿no? Este invierno va a ser duro y crudo en muchos sentidos, no solo en el sentido del frío. Así que, nada, esperamos que ese Estado presente, que varias veces el presidente ha, en todos sus discursos, se encarga de nombrar, efectivamente se termine de desarrollar como un Estado presente para cubrir las necesidades de la gente, sobre todo de los sectores más vulnerables. A mí hay una noticia del día de ayer que me generó una sensación de temor extra al que ya tenemos todos con lo que está por venir, con la pandemia que está por llegar, que tiene que ver con dos barrios populares de Bursaco que fueron de alguna manera sitiados por las fuerzas de seguridad porque adentro se registraron algunos casos o un caso de coronavirus en cada uno de esos barrios. Entonces la decisión fue poner gendarmería en 4 puntos como para evitar que la gente del barrio salga del barrio. Si esa va a ser la manera de resolver la pandemia en los barrios populares, digamos, armando guetos, lo charlamos el otro día también, ¿no? Con Lito Borelo de la organización Los Pibes de la CETEP. No es la salida armar guetos para que en los barrios populares no cause estragos el COVID-19. Es otra la medida, claramente. Y también es cierto que hay cosas que no se van a poder hacer ahora que se debieron haberse hecho antes, digo, como por ejemplo intentar superar las condiciones de hacinamiento en la que vive esa gente. Sí, también retomando un poco lo que decías al principio, todos los años el mismo conflicto que hay en relación al frío y a la cantidad de gente que pasa frío en la calle, este año va a ser muchísimo más complicado, porque si el Estado en general está ausente con esa gente, y los lugares o no dan abasto o la gente no quiere perder sus cosas porque no puede ir a dormir a un lugar sin llevarse sus cosas, o que lo rajen a las 6, 7 de la mañana. Hay un montón de factores ahí que en general son un impedimento para que esas personas puedan ir a los lugares donde pueden dormir, comer o asearse. Uh-huh. Y en general, las pocas veces que pueden ofrecerle esos lugares. Porque en claro. general el Estado directamente hace oídos sordos, ojos ciegos, ¿no? Y, uh-huh. y en este momento de plena pandemia y de que absolutamente todo está enfocado hacia eso, digo, estamos minimizando cosas como el dengue, como los femicidios, como tantas otras cosas. ¿Cómo vamos a visibilizar desde los grandes medios o desde el Estado algo como esto de gente que duerme en la calle, ¿no? Si estamos uh-huh. ignorando tantas otras cosas, claro. ¿Por qué vamos a mirar justo esta? Digo, uh-huh. para pensarlo quizá. Estamos, si nos estás escuchando en vivo, a través de AM690 o a través de La Retaguardia, en el 1131-81-3196. 11-31-81-3196. Soy muy malo para dar teléfonos al aire, pero te lo doy igual tres veces. Mirá, 11-31-81-3196. Pero sos muy bueno para leerlo dado vuelta. Al revés, porque lo tengo. Claro, yo estoy del lado del operador, porque estoy además operando técnicamente en esta cuarentena de La Retaguardia, y soy el operador exclusivo de La Retaguardia en la cuarentena, y los tengo en la parte de adentro del estudio Víctor Basterra. ¿Los tengo? Les tengo. ¿Pero a quiénes? ¿Cómo? Si estaba yo. A don Pedro Ramírez Sotero, que es quien estaba hablando hasta recién, y a su señora madre, María Eugenia Otero, que está allí preparada para hablar. ¿Cómo va? Escúchame, yo siempre estoy acá. Soy como el sol. Ah, mira. Aunque no la veamos, ella está. Mira. ¿Viste? Tomá mate, semejante declaración que hice. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. Bueno, nos vamos a meter en la primera entrevista. Mirá, te cuento cómo surgió esta charla que vamos a tener ahora. Nosotros aquí en la radio tenemos un dispenser agua caliente para el mate, agua para el mate, para el té, para el café, para lo que quieran, en la sala Cachito Fugman, que además es la sala de producción de la radio, y dispenser agua fría, agua caliente, que utilizamos todos quienes pasamos por la radio. A ver, como ocurre en todos los casos, tenemos un repartidor en la zona, Nicolás, que el otro día nos manda un audio y nos cuenta que están con sus compañeros, choferes de la empresa, juntándose para empezar a juntar comida y ropa para llevar a diferentes lugares, aprovechando que están en la calle laburando y que están yendo a las casas, que la gente que quizás quiere ser solidaria no puede salir de sus casas. Así que vamos a recibir a uno de los choferes de esta empresa. Es algo que están haciendo con ayuda, pero por afuera de la empresa, por lo tanto, al menos por ahora, si él la quiere nombrar, la nombraremos, pero nos parece necesario resaltar esta tarea solidaria que están emprendiendo y ayudarlos a difundir. Se llama Hugo Aguilar y ya está para charlar con nosotros. Hugo, bienvenido aquí a La Retaguardia. Soy Fernando Tevele. ¿Cómo estás? Hola, Fer, ¿cómo va? Buenas noches. Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, contanos un poco cómo surgió esta idea y qué están haciendo. Bueno, en sí nada, qué sé yo, ya todos sabemos la situación por la que está pasando, digamos, el país. Nosotros los chicos, primeramente, digamos, compartimos un estado entre todos los choferes. En donde nada, decíamos si es que alguno necesitaba, qué sé yo, unos fideos, té, mate cocido, lo que sea, uh-huh. Que nos escriban, porque nada, qué sé yo, nosotros que estamos laburando y podemos quizás llevarles o algo para darles una mano, que nos escriban y nosotros íbamos a buscar la manera de ayudarlos. Claro. Habíamos arrancado con eso y nada, surgió la... O sea, fueron surgiendo varios casos de gente que necesitaba. Y nada, particularmente a mí me pasó la de contactarme con una clienta que tiene un centro solidario ahí en el barrio de Liniers. Uh-huh. Y nada, le comenté la idea a los chicos y si juntábamos entre todos un par de cosas y demás como para alcanzarles. Y nada, o sea, como te dije, surgieron una banda de casos de gente que conocía a alguien que tenía un comedor que le estaba faltando comida, uh-huh. Que quizás en algún municipio no le estaban dando una mano y demás. Claro. Yo había comentado esto con nuestro jefe, digamos, con el dueño de la empresa. Le copó la idea. Ah, entonces entonces sí nombremos a la empresa, porque si se copó el dueño, está bueno. Sí, sí, o sea, la empresa es el Jumillano, Sociedad Anónima. Uh-huh. Nosotros trabajamos bajo las normas de IBES. Claro. El agua IBES. Claro. Y ahí ustedes, digamos, la mecánica es que los clientes y la gente que les acerca a los clientes les dice, o sea, les entregan las cosas y ustedes las juntan en el camión mientras reparten el agua con la idea de ir variando lugares a donde llevarlas, ¿es así? Claro, exactamente. O sea, en sí, bueno, como te dije, fueron surgiendo un montón de casos, lo de los clientes, bueno, fue una idea también de Nico, de mandarles a todos un mensaje como explicándole lo que estábamos haciendo. Uh-huh. Y como primeramente surgió el centro solidario que se llama Larra Solidario, ahí en Liniers, ahí va. Dijimos de arrancar ahí, juntar como para llevar primeramente ahí. Y después ir viendo cada caso, qué es lo que precisan y demás, y qué sé yo, por semana tratar de ayudar a dos o tres comedores, o porque también hay institutos. Surgieron una banda de gente que precisa y nada, el dueño nos ofreció un lugar ahí en la empresa, ellos también van a donar productos y demás para... agua, que es uh-huh. lo que llevamos. Nos brindaron también los camiones para poder transportar las cosas que juntábamos y demás. Bien. Acá Hugo te saluda, Pedro. Recibimos un mensaje que nos manda un oyente que dice: un integrante de Larra Solidario escucha atentamente y agradecemos su labor. Justamente mencionabas recién a Larra Solidario. Quería preguntarte de qué forma se puede, si alguien está escuchando en este momento y quiere colaborar, se puede comunicar con ustedes para poder acercarles cosas. Y nada, primeramente, o sea, ya digo, nosotros somos una empresa en donde visitamos todo lo que es capital. También estamos en zona sur, en zona norte y demás. Si querés, para no dar el teléfono tuyo o de ninguno de tus compañeros al aire de manera así indiscriminada, si querés nosotros podemos sumarnos a esa cadena solidaria y en todo caso que nos escriban a nosotros y nosotros les pasamos tu teléfono si a vos te parece que esa es una buena manera. Sí, obviamente. Lo que estamos haciendo también en la empresa es eso, o sea, los chicos cuando surge algún... qué sé yo, algún comedor o alguna institución, ellos me avisan, me mandan mensaje y nada, yo los voy anotando como para, o sea, la idea es, ya te digo, es ayudar a todo aquel que pida ayuda, lo vamos a ayudar. Bien. Pero también estaría bueno que se sume más gente. Perfecto, entonces Hugo, estaría buenísimo. Vamos a repasar un toque. Nos pueden llamar entonces al 11-31-81-3126, las personas que quieran colaborar, y nosotros nos conectamos con ustedes. Ahora, ¿qué juntamos? Por un lado, alimentos no perecederos. Exactamente. Ropa. Con los chicos estuvimos juntando tanto comida como ropa. Perfecto. Ya te digo, hay en cada caso, digamos, que necesitan ciertas cosas más que otras. Por eso es que digamos, estamos viendo cada caso... como para, qué sé yo, nosotros por semana juntar más cosas de algo y demás. Perfecto. Pero a la hora de ayudar, cualquier cosa es bienvenida, obviamente. Uh-huh. Y recordamos entonces que la ventaja que tiene, digamos, además de esto que nos gusta contar, nos gusta escuchar, sabemos que hay organizaciones solidarias y sabemos que hay en este momento tan especial organizaciones de hecho que se dan ahora, que son nuevas y que no conocíamos, y de gente que se va enganchando con otra gente y que se va enlazando, como pasó en otras crisis, como pasó en el 2001 en la Argentina también, donde se armaron estas suertes de cadenas de solidaridad, y en este caso saliendo de laburantes, que además terminaron contando también con el apoyo del dueño de la empresa, pero no deja de ser una idea que surge de los propios laburantes, que tampoco te imaginás, son choferes de camiones que llevan agua. Imagínate que no lo voy a poner a Hugo en el brete de preguntarle su sueldo, pero no creo que tengan grandes sueldos, ¿no? Son sueldos de laburante y se están encargando de ocupar su tiempo y su estar arriesgándose en la calle, porque además se están arriesgando en la calle en este contexto a seguir estando y a seguir viniendo a nuestras casas, para esa ventaja, hacerla un ventajón, que es poder acercar a diferentes lugares con los camiones de la empresa la posibilidad de llevar alimentos no perecederos y ropa. Así que nos escriben a nosotros y nosotros le hacemos llegar a Hugo, a Nicolás y a la gente, a los choferes que trabajan en esta empresa, en la empresa del Jumillano, les vamos a hacer llegar los teléfonos de quienes quieran que les pasen a buscar desde el camión, que además no hay por qué tener miedo, es un camión claramente identificado con la empresa de agua, así que digo, no es que pueden tener miedo que alguien les va a tocar el timbre y que quizás aproveche la situación y le entregan lo que tienen solidariamente para que ellos se encarguen de ser el enlace, ¿no? Sí, obviamente, o sea, es como decir, qué sé yo, nosotros en la mayoría de los pibes y de los choferes estamos ya hace un tiempo en cada barrio, la mayoría ya nos conoce la cara. Uh-huh. Y demás. Claro. Pero sí, eso estaría buenísimo, porque te digo, estamos en la mayoría de los barrios, tanto de capital como de provincia, mismo somos una empresa que tenemos muchos empleados y que cada uno vive en diferentes zonas, que también se podrían acercar y juntar lo que bueno, lo que la gente quiera aportar. Uh-huh. Hugo, te agradecemos enormemente por estos minutos para contar ese enorme corazón dispuesto a seguir laburando en esta situación y además a volver ese laburo también solidario. Abrazo enorme y bueno, nos vemos mañana. Bájennos, si no sé si venís vos o Nico, bájennos 3 bidones de agua, si puede ser mañana, cuando vengan. Así ya hacemos, ya hacemos el pedido y le hacemos más expeditivo el paso por aquí por la retaguardia. Abrazo enorme, che, gracias. Vale, un abrazo y gracias a ustedes. Bueno, hemos charlado con Hugo Aguilar, es apenas una representación, es el que tuvo la idea inicial, pero de algo que después se hizo muy fuerte en una empresa con muchos choferes que se engancharon sin dudarlo a partir de un grupo de WhatsApp de choferes que tiene, no sé si él contó esta parte, pero se engancharon, así dijo que puso un estado, se refería a eso, a un grupo de WhatsApp. Uh-huh. En el que fueron comunicándose entre ellos. Siempre tuvieron buena onda los chicos, ¿no? Yo ahora me estaba acordando de las veces que llegamos a casa por ahí que no estábamos y habíamos olvidado que era el día o la hora que pasaban los chicos del agua y nos encontramos con los bidones en la puerta. Esas son las cosas que todavía podemos disfrutar las personas que vivimos en un barrio, pero además, nada, con la buena predisposición de estos laburantes que le ponen esa onda, ¿no? De que no estás y te dejan los bidones en la puerta de tu casa confiando en los vecinos y en nosotros y demás, ¿no? Me parece que está bueno. Sí, sí, que además están, cuando volvemos están, no es que no están. Nos pasó que ellos tenían un día de reparto que después cambiaron a los jueves a la tarde, y los jueves a la tarde en esta radio no hay nadie porque estamos todos los que podemos en la ronda de la Madre de Plaza de Mayo Niño Fundadora, o por lo menos estábamos cuando se hacía, así que quedaba el agua afuera, los bidones esperando esas 2 horitas que regresábamos rápidamente. Siempre alguien hay, ¿no? Está Natacha, siempre alguien hay. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Para quienes nos están escuchando porque leyeron la difusión, ya lo saben. Para quienes nos escuchan por costumbre de estar prendiéndose y enganchados a la señal de la retaguardia, en cerca del cierre vamos a estar charlando con Nora Cortiñas. Hoy, para quienes nos están escuchando en vivo, es el día en el que se recuerda a Gustavo Cortiñas, así que bueno, Nora seguramente va a querer recordarlo con nosotros, o sea con ustedes, a través de Radio La Retaguardia. Bueno, nos metemos en la segunda entrevista del programa de hoy. De los tres que estamos acá, como convivimos, sabemos, no nos tenemos que hacer el juego de preguntar al aire. Yo digo, 2 vimos, la miniserie que está en Netflix y que se llama Poco Ortodoxa, Pedro todavía no la vio, así que con el cuidado de no spoilearle, sí podemos dar cuenta de una miniserie que para Euge y para mí no puede no ser vista, no solo porque está, porque es muy entretenida en el sentido televisivo, digamos, es atractiva para ver, te engancha la historia, sino porque también es una historia poco contada, que es la de los grupos judíos ortodoxos, esas comunidades cerradas, que de las que es muy difícil, como toda secta, voy a decir yo, salir, ¿no? Y la verdad es que está muy bien contada, basada en una historia, en la autobiografía de Deborah Feldman, que es una piba, una mujer hoy, que fue una piba que se escapó de una comunidad de New York y que hizo su vida después por fuera de esa comunidad. Nosotros vamos a recibir a un amigo muy querido de esta casa con quien nos gusta reflexionar cada tanto. Pasan a veces lapsos de tiempo como este que transcurrió hasta que volviéramos a comunicarnos con el rabino Damián Caro, pero nos tenemos un cariño que nos hace tenernos presentes, por lo menos a nosotros nos hace tener a Damián presente siempre, aunque no nos hablemos, pero ahora tenemos la posibilidad de hablar, porque además su historia es, en algún sentido tiene como algún parecido con el de Débora. Damián, bienvenido aquí a La Retaguardia, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Hola, Fer. Hola, Euge. Buenas noches a la audiencia. ¿Cómo están? Qué gusto escucharlos y saludarlos. Bueno, muy bien. Nosotros también muy gustosos de escucharte. Contame primero qué ideas te disparó haber visto estos cuatro capítulos de Poco Ortodoxa, que cuenta la historia de Deborah Feldman en una comunidad de ortodoxa de New York. Bueno, un poco lo que vos decías en primera instancia, lo personal, que siempre me gusta ver estas cosas, está muy bien trabajada, y cómo hablan el yiddish húngaro y este hábitus, ¿no? Cómo se comportan, está muy bien logrado, y eso siempre me divierte, me parece atractivo por mi afinidad. Uh-huh. Y por otro lado me disparaba a pensar cuánto éxito tuvo en por lo menos en Argentina, es una de las series más vistas. Uh-huh. Me preguntaba por qué el fenómeno, y se me ocurría, no sé, a ver qué les parece a ustedes, a ver, se me ocurría que es muy fácil horrorizarnos por la cerrazón, por los mandatos culturales de un grupo pequeño, muy alejado de nuestras costumbres, muy, muy distinto, y entonces nos podemos enojar como muy fácil con cómo coartan las libertades y cómo los mandatos están por encima de los deseos personales y cómo el grupo aplasta al individuo. Pero después me ponía a pensar y digo, pero nuestra sociedad también es así, ¿no? ¿Cómo esta chica como mujer está tan cercenada de su lugar individual y de su placer y de su deseo? Pero ¿cuánto nos falta darle a la mujer de la sociedad, digamos, libre, entre comillas, occidental todavía, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo estás, Eugenia? Te saluda. ¿Cómo va? Todo bien. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Bien, muy bien. Vos decís que nos resulta sencillo como encontrar ahí afuera, en un grupo que está fuera de nosotros, y no preguntarnos por nosotros mismos, digamos. Y me algo parece de esto que nos se llama juega en algún punto, claro, como que nos dispara a decir, bueno, qué horror. Y después, en una segunda reflexión, a decir, bueno, hagámonos cargo, a ver cuánto uh-huh. nosotros todavía nos falta, ¿no? Abrir, permitir, pensar distinto. Sí. A ver, a mí me pasa lo siguiente escuchando tu reflexión. En principio es un horror ver, digamos, que haya todavía personas y comunidades que viven, ni siquiera podemos decir que viven como se vivía hace 5.000 o 4.000 años, porque lo que hay en esas, vuelvo a decir sectas, y en todo caso te pregunto si te parece bien que les diga sectas, refiriéndome solo a los espacios más ortodoxos de la religión judía, hay ahí como un invento de una fábula que hace que un montón de gente nazca y viva toda su vida oprimida y genere además en sociedades como la nuestra, como la Argentina, disgregaciones familiares muy dolorosas. Digo, soy un testigo lamentablemente preferencial de eso, porque a mi familia le ha pasado que dos personas fueran capturadas, digamos, por estas sectas, y es horroroso cuando uno ve reflejado, como en este caso, en una serie, el modo de vida y la cerrazón. Y por otro lado, digo, coincido con que hay un montón de cosas de nuestra sociedad que incluso son equiparables desde otro lugar, pero como que una cosa no quita la otra, ¿no? Y a la vez me parece que también a veces, como judío no creyente, judío cultural y casi gastronómico, podría decir, uno tiene la sensación de que estas cosas ayudan a generar más estigma, ¿no? Hay como esa contradicción, se me genera esa contradicción. A ver, dijiste muchas cosas juntas, Tevele. Tiré un montón de cosas, sí, perdón. Sí, siempre me complica, pero sí. Pero lindo para abrir muchas preguntas, mucho tema. Primero desde lo técnico. Estamos hablando de Williamsburg, un barrio de New York, donde están los Satmar, que es una rama del judaísmo ortodoxo, que es una rama del judaísmo hasídico, que surge en el siglo XVIII en Europa, y que son como más místicos. Entonces Satmar es, digamos, una línea dentro del hasidismo, que es una corriente dentro del mundo ortodoxo, y si llamarlos sectas o no, creo que es un debate largo, y te tengo que definir muy bien, pero tiene cuestiones sectarias, o por lo menos endógenas y muy cerradas, sin duda. Uh-huh. Claramente que hay un mundo de distancia, y lo mío era meramente un disparador a la reflexión de cuánto también nosotros podríamos abrirnos, uh-huh, y tenemos que seguir batallando por libertades y por falta de tanto mandato, por sacarnos de encima, ¿no?, tantas cuestiones culturales que también nos oprimen. Sí, por un lado puede dejar mal parado a un grupo desde nuestra percepción, pero nuevamente, si nosotros tomamos una mirada abierta y le permitimos a ellos que disfruten de eso, no hay tema. El asunto es que la protagonista, y no quiero spoilear, que la protagonista no quiere vivir así. Entonces, uh-huh, la posibilidad de que ella cambie no se lo permiten, y eso es lo que no nos gusta, uh-huh, y sea de ese grupo o de cualquier otro. ¿Puede dividir familias la cerrazón? Sí. Y no estamos viviendo nosotros acá con la historia de la grieta, una división también de familias, sí, una división también de gente. No nos permitimos pensar distinto porque nuestra ideología hace que odiemos al que piensa de otro modo. Es cierto. Creo que vamos un poco también en el mismo sentido. Es menos fuerte, porque claro, ahí la cerrazón es poderosa. Uh-huh. Pero la verdad es que nosotros también, como sociedad, nos seguimos dividiendo. Sí. Y creo que es un llamado en este tiempo de aislamiento para repensar nuestro sistema de vida, a decir, bueno, banquemos las diferencias y hablemos con respeto. Y hay algunas cosas que no podemos discutir, que no entran en lo respetable del disenso, que tiene que ver con la vida, la libertad, los deseos particulares. Dejemos de querer imponer nuestros deseos a los demás y que todos vivan como nosotros queremos. Digo, estamos en un país que todavía está discutiendo si una mujer es dueña de su cuerpo o no. Uh-huh. Parece que es un horror. Sí, sí. Bueno, me decían, me decía un amigo que hace poco se fue a vivir a Israel, periodista él también, y estoy esperando que me mande algún artículo en español para poder difundirlo, que en las comunidades más religiosas, ultraortodoxas, judías en Israel, en los barrios que habitan, el coronavirus está esparciéndose más rápido. Calculo que por la cantidad de gente y las condiciones de hacinamiento, por ser muchas personas viviendo en la misma casa, pero además me decía que la explicación que dan a la aparición del COVID-19 de estos sectores más recalcitrantes y fascistas, es que lo debemos a las inconductas de las mujeres y que Dios nos ha castigado por eso. No te voy a pedir una opinión sobre eso porque supongo que considerás un mamarracho también eso. Pero te quiero preguntar otra cosa, o te quiero dar pie para una última cosa, que tiene que ver con que, si querés responder acerca de si esto es culpa de las mujeres, me parece que... No, obviamente que no se me ocurre nada tan disparatado, y muy por el contrario. Pero sí es cierto que los ha afectado muchísimo, y eso afecta, y en Israel es un debate también pendiente, la imposición de la religión a toda la sociedad, claro. Que por supuesto no estoy de acuerdo, creo que hay que dividir religión de Estado, y debe ser una decisión individual, ¿no? Pero ellos han violado la cuarentena, se propagó mucho, siguieron yendo a sus cultos y estudios, y entonces se siguieron contagiando, y bueno, generó un desastre. Claro. Un desastre. Bueno, de hecho acá también hubo un par de permisos excepcionales para tomar los baños rituales. Sí, exacto. Conozco. Una cosa, Damián, antes de despedirte, si nosotros si fuéramos un medio sensacionalista, hubiéramos presentado tu nota diciendo, en el medio del furor de poco ortodoxa, habla el rabino que se escapó de una comunidad ortodoxa, el rabino argentino, es más, diríamos. Como no somos eso, no lo titulamos así. Pero no sé si querés contarle a nuestra audiencia parte de esa historia que a vos también te disparó ver la serie, ¿no? Esa historia personal. Sí, claro. Y qué bueno que no soy sensacionalista, por eso los quiero tanto también, profesionalmente. Sí, yo nací en un hogar judío tradicionalista, para nada religioso, y por búsquedas existenciales, en una preadolescencia, me llevó en una adolescencia muy temprana a ingresar en Chabad Lubavitch y formar parte de esas filas durante unos 20 años. Y fui jasídico ortodoxo. Lubavitch no es Sámer, pero tiene también mucha cerrazón y tiene su manera ultraortodoxa. Y otro tipo de búsquedas, justamente de preguntas, de abrazar la pregunta, de abrazar la duda, de querer militar la apertura, me llevó a dejar ese mundo. No me escapé, la verdad, pero no ha sido nada sencillo. Y de hecho tengo familiares, entre ellos algunos de mis hijos, no todos, que siguen siendo ortodoxos, no tan extremos, no fanáticos, pero convivimos en perfecta armonía, y hay un trabajo ahí de esto que decía antes, ¿no? Cuánto nos falta poder querernos y compartir en la diferencia. Bien, ¿y ahora estás oficiando en alguna comunidad en particular? Yo estoy hace ya bastantes años en el Templo Libertad, en la Casa Libertad. Libertad y Córdoba. Si bien ya los últimos 2-3 años no es mi actividad principal, sino que estoy a cargo, soy el decano de un instituto de formación reformista, donde militamos todas estas ideas de apertura y de inclusión y de la diversidad desde el movimiento reformista. Es un movimiento chico en Latinoamérica, pero el más importante en Estados Unidos de lo que es el judaísmo, donde por supuesto vamos para el lado casi que contrario de lo que se ve en la serie, claro, de la ortodoxia. Bien, bien. Bueno, Damián, te mandamos un abrazo gigante. Esperamos verte pronto, compartir una algo, una comidita, una charla y seguir reflexionando. Prometo la próxima hablar menos, pero también a mí me mueve cosas y me implica lo suficiente como para, a la par del entrevistado, terminar hablando. Te mandamos un abrazo grande, grande. Muchas gracias, un cariño a todos, y estamos en contacto, y después de la cuarentena ya nos veremos. Dale, búsquenlo en su Facebook, Damián Caro, Caro con K, porque además de ser Caro, pero el mejor es, está reflexionando online, en vivo. Hay un videíto ahí donde con mucho más tiempo se explaya sobre la serie y sobre lo que disparó en su cabeza y en su sentir la serie. Abrazo, Dami. Abrazo, Damián. Un abrazo grande. Siempre es un placer charlar con Damián Caro y compartir sus reflexiones y escucharlo. Y bueno, nada, la verdad que un tipo que anda por las veredas de la Libertad, ¿no? Ahí por el Templo Libertad, por la calle Libertad, digo, anda por la... Sí. Por ese lado, me parece, desde hace mucho tiempo. Mucho más valorable. Y eso me parece que es lo que más nos gusta. Mucho más valorable después de haber estado, digamos, tanto tiempo en un lugar tan cerrado, ¿no? En un espacio tan cerrado. Che, yo me quedé con ganas de preguntarle si... Uy. No, es que... Lo llamamos de vuelta. No era para preguntárselo. Llamamos de vuelta. Pero digo, me quedé con ganas de preguntarle si podía yo adoptar esta cosa que nombró Fer antes... de judío gastronómico. Me interesó un montón esa propuesta de ser judío gastronómico. ¿Puedo? Yo quería preguntarle. Sí, yo creo que lo cultural incluye lo gastronómico, pero quise hacer esa diferenciación. Para ser judío gastronómico no hace falta ser vientre judío y esas cosas, ¿no? No hace falta. Hace falta tener el vientre dispuesto a ser judío, digamos. Bueno, soy judío gastronómico, entonces. Gracias. Bien. Por si querés podemos igual andar revisando ahí los orígenes y demás, porque probablemente haya algo de eso también en nuestros antepasados, ¿no? Pero bueno, en principio gastronómicos podemos ser. Excelente, gracias. Nadie nos pide ningún papel para eso. Pero no te spoileamos la serie. ¿Te tentamos a verla o tampoco? Un poco sí. Un poco, no demasiado. Bueno, no sé qué les pasará a ustedes escuchándonos, si en todo caso nos... los habremos tentado a ver Poco Ortodoxa. Véanla posta, en serio, porque son 4 capítulos de 45 minutos y se van a enganchar, si les pasa lo mismo que a nosotros, de un modo que muy van a querer ver buena. Las 4 horas todas juntas, digamos. Y doy fe de que no te enganchó por la historia que te engancha especialmente, por la experiencia personal. Porque hay mucha gente que no tiene nada que ver con ni con el judaísmo, ni con la ortodoxia judía, ni con nada, y se ha enganchado mucho con la serie. Sí, sigue teniendo las ganas que tenía antes de comenzar este programa. A la vuelta de la tanda vamos a estar charlando con Nora Cortiñas. Hoy se cumple un nuevo aniversario del secuestro de su hijo Gustavo. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. ¡Vamos, Buenos Aires! Bueno, nunca serás gastronómico, pero nunca te vi comiendo un niche, me dice... nuestro compañero Julián, no, porque justamente al ser sefaradí vengo por otro lado, lo mío viene por otro lado, viene por el lado de la comida más vinculada a lo árabe, digamos, a Medio Oriente. Los niche y todas esas comidas barénicas y todas esas cosas son de la parte judía europea, y las comidas son más... si te pones a pensarlas, son comidas de pobre en general,

tu hijo Damián y todos los que te recuerdan siempre junto a los 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, cárcel común a todos los genocidas, ni olvido, ni perdón, ni reconciliación. No vamos a decir nada más después de Nora y después del recordatorio que escribió su hijo Damián para Gustavo. Nada más decirles gracias por haber estado ahí y nos encontramos cuando ustedes quieran escuchar algo de radio. Abrazo.